también, salvo algunas tribus indígenas o... Joder. Salvo algunas tribus indígenas o que viven en la selva ajenos a todo absolutamente. ¡Cojones! ¡Satanás, fuera! ¡No puedo! ¡Esto es totalmente de la mujer! Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.